Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Rodo. Acá estoy, jefe. ¿Cómo le va, señor? Bien, acá yo tengo listo todo. Le puedo cortar el pasto y le serví desayuno a su mujer la mañana. ¿Y a mi hijo lo faja al colegio? Sí. No me lo dijo. Ah, pero se lo digo ahora. Muy bien. Tengo una nana nueva. Sí. Quiero que le enseñe a hacer cosas. Salúdela. Hola. Pero parece hombre. No, es mujer. ¿Cómo está? Bien. Adriana se llama. Hola, Adriana. ¿Cómo está usted? Yo trabajando con don Frodo acá. Perfecto. ¿Cómo, don Frodo? Perdón. ¿Quién lo cambió de sueldo por el error? Perdón. Yo soy del sur. Sí, tiene bigote y barba, ¿eh? Sí, vi yo trabajar en Colonia. Vamos a ser buenos amigos. ¡Yamol! Generalmente yo voy a la casa del señor y le hago así a la tarde, le ayudo. Ahí están los números porque usted me encargó. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Sí? ¿Estoy llamando donde arriendan proyectores? Sí. Ah, perfecto. Mire, ¿es usted la persona indicada para hacerle un pedido? ¿De dónde está llamando? Estoy llamando acá de la empresa. ¿Y para cuándo necesita el proyector? Para dos sábados más. Tendría que dejarme los datos y le envío una cotización. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Mire, primero le voy a hacer el pedido para ver si tienen todo el equipamiento técnico que yo necesito. Dígame. Mire, le paso a contar. Lo que yo necesito es un show infantil donde alguien se disfrace del gusano Oakis y cante ópera y que la rana René amamante una tortuga en frente de 14 niños. Nosotros no hacemos nada de eso. ¿Perdón? Pero como usted quiere que no tengamos gente nosotros para eso. Claro, un show infantil. No, nosotros no tenemos gente. A ver, pero yo estoy llamando donde arriendan proyectores. Sí. Data Shop y todo lo que es el equipamiento técnico, por ejemplo, si yo necesito una sala, cámaras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, usted va a necesitar, nosotros le podemos dar los proyectores, el telón, no sé, amplificación, cámaras. Eso le podemos dar nosotros. Muy bien, pues, ¿cuál es el inconveniente entonces? Es que yo pensé que usted me estaba pidiendo gente para hacer el show. Claro. Pero yo no tengo gente para hacer un show, solamente tengo los implementos. A ver, creo que no nos estamos entendiendo. Vamos a partir de cero mejor. Empecemos nuevo. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Solange. Ya, Solange. Mira, usted habla con Dionisio. Ya, nos vamos a entender de un principio mejor. Vamos a comenzar todo de nuevo. ¿Aló? Sí. Solange. Dígame. ¿Me recuerdas? Sí. ¿Es ahí el lugar donde arriendan proyectores? Sí. Muy bien. Creo que dije perfecto. Continúo. ¿Eres tú la persona indicada para poder hacerte un pedido? Sí. Bien. Hasta ahí todo bien. Te voy a hacer el pedido entonces. Dos puntos. Necesito un show infantil donde alguien se disfrace del gusano Oakis cantando ópera y además alguien de la rana René y que amamante una tortuga. Ya. Yeah. ¿Qué parte de este discurso no entiendes o en cuál yo fallo? Espérenme cinco segunditos, por favor, porque me están llamando por la línea. Adelante, mujer, adelante. Terrible, güey. Frodo, si esto no resulta, es culpa suya. Pero creo que usted está equivocado, como siempre. ¿Cómo es verdad? O sea, ¿cómo llama a otro lado? ¿Cómo voy a estar equivocado cada vez que usted llama por teléfono o me da un número? Que usted quiere otra cosa. Usted mueva los pies. ¿Dónde? ¿Por qué trajo para acá a la empleada? Porque la conocí en una clase de tortura. ¿Me entiende? Era un inédito. ¡Mueva los pies! Algo inédito que teníamos. Entonces, ella me tortura en las mañanas y ahora, si usted se porta mal, lo va a torturar también. Pero yo no. Regularmente se pone a frecho en el asterisco y ahí le cacarea un gorrión. ¿Se sabe otra tortura? Ya. Parece que este trabajó allá con el viejo cochino que se hace el loco ahora. ¿Ve? Eso no es un taladro, se puso un percutor en el mequetrefe. Oye, qué raro. Claro. Así puede. ¡Ah! ¿Ve? Así atendía a 17 niñitos en 20 minutos. Como masoquista, ¿verdad? Sí. Ese usaba el polvo. Sí. Cabro jefe, se ponía un percutor en el sin oreja y atendía a los niñitos. Oye, pero ese viejo está haciendo loco ahora, ¿eh? ¡Ya, no, no, no! ¿Ves? Qué fea la música. Horrible, güey. Cagamos ahí. Parece que estamos en una... En una etapa, ¿eh? Etapa de que nos resulta la... No llama. Bueno, yo tengo otro número. ¿Lo intentamos con otro número? ¿Aló? ¿Aló? Sí, disculpe. Harto rato pasó. Seguramente andaba tratando de solucionar mi problema. No, no, es que me llaman por teléfono y tengo que contestar las líneas porque estoy hablando en la central. Se entiende, no se preocupe. Muy bien. ¿Cómo lo hago y cuánto vale? ¿El show se vende por paquete o por separado cada actor? Por eso les digo, yo no tengo actores. A ver, pero ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy hablando en otro idioma y creo que he tenido el respeto y he esperado el tiempo suficiente para ser bien atendido. ¿Por qué me trata de esta manera? ¿Qué habla? Pero si yo no tengo actores. A ver, pero esto es una broma entonces, pues. A ver, yo estoy llamando donde arriendan proyectores, ¿eso es cierto o no? Sí, pero proyectores, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que yo llame a una tienda donde arriendan proyectores y le pida un hombre disfrazado del gusano Aki que cante ópera y la rana René que amamante una tortuga? Que arriendo proyectores. Mire, son las 3 de la tarde, yo no quiero perder mi tiempo, trabajo en una oficina, tengo gente a cargo, entonces yo no voy a estar llamando. Para perder mi tiempo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Si es su trabajo perder clientela y desbaratar proyectos, yo no estoy en eso. Pero es que usted no me comprende. Yo arriendo equipo, yo no arriendo actores. Pero si se lo estoy escuchando eso hace 4 veces, ¿cuál es el inconveniente? Si yo no tengo actores, ¿cómo le voy a arrendar a un actor si yo no tengo un actor? Que yo no le estoy pidiendo actores, yo le estoy pidiendo al gusano Aki que cantando ópera y a la rana René amamantando una tortuga. Ya, pues para mí esos son actores. Ok, actores entonces. Entonces necesito actores, pues. Yo no tengo actores. Pero si estoy llamando donde arriendan proyectores, ¿cómo no va a tener actores? No, porque son proyectores y actores totalmente distintos. Muy bien, a ver. ¿Es necesario que repita yo el pedido? No. ¿En qué vamos a quedar? En que no le puedo arrendar lo que se quiere. ¿Por qué? Porque no tengo. A ver, esto se va a saber. Yo soy capaz de poner un reclamo. ¿Pongo el reclamo donde usted? Ustedes en la guía telefónica tienen arriendo de proyectores. Llamo yo para arrendar un gusano que cante ópera y a la rana René que amamante una tortuga y usted me dice que no. Eso es información falsa entonces, pues. No, pues para mí un proyector es una máquina. ¿Y si eso estamos de acuerdo? Si yo no soy tonto, soy un hombre que tiene más de 50 años. Ya, pues entonces ¿cómo me está pidiendo usted un actor si yo le estoy arrendando una máquina? A ver, en los hospitales hay médicos. Sí. Ok. En los colegios hay profesores. Sí. ¿Y usted qué hace? Y acá hay proyectores. Ok. ¿Y cuál es el problema en que usted me arriende un gusano cantando ópera y una rana René amamantando una tortuga? ¿Cuál es el inconveniente? No, no lo veo por ningún lado. Incluso cuando usted me dejó esperando pensé en que yo podía estar cometiendo un error o podía estar equivocado. ¿Está cometiendo un error porque... A ver. No, no, no. Me está juzgando. Está jugando y me está apuntando con el dedo, me está condenando. Sí, caballero, sabe que yo no tengo tiempo para que usted... Dionisio, le dije, ahora me trata de caballero, perdimos la cercanía, ¿de qué se trata? ¿Quiere hacer un enemigo? Bueno, sabe que yo no tengo tiempo, yo tengo mucho trabajo. Señorita Solange, por favor, cerremos esto de una buena forma, ¿bueno? Dígame. Ok, mire, quiero tener calma. ¿Usted arrienda proyectores, sí o no? Sí. Yo necesito al gusano Aki cantando ópera. Y a la rana René amamantando una tortuga, ¿cuál es el problema? Que yo no tengo eso. Sí, eso yo sé, que usted arrienda proyectores. Yo no entiendo dónde está el conflicto. Yo estoy hablando en mandarín, en griego, en italiano, en alemán. Bueno, yo también estoy hablando en castellano y estoy diciendo que no tengo. ¿Y eso es tanto problema? A ver, es que el problema... Yo no tengo tiempo para que usted me esté quitando mi tiempo. Usted me está quitando mi tiempo. Usted me lo está quitando a mí porque tiene información falsa en la guía de teléfono. Entonces corte, pues. Si pero no si tienen arriendo de proyectores y ahora no me quiere arrendar un gusano y una rana. Pero es que no lo tengo, pues, así que lo siento. Ok, esto se va a saber y yo voy a denunciar esto. No, usted no sabe los contactos que yo tengo. Y va a terminar por salir de ese puesto porque tiene una publicidad engañosa. Está mintiendo a la gente, señorita Solange. No hay problema. Ok, va a ver que usted con quién se va a meter. Me ha hecho perder mi tiempo. ¡Hasta luego! ¡Frodo! Yo no tengo la culpa. A la tortura. Porque usted ¡llamó! ¡Adriana, ponte el percutor! No, no, ¡it's no, no, Lightman! ¡No, no! ¡Ponte el percutor! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Yo no tengo la culpa! ¡It's Vizla! ¡No! ¡Gózalo! ¡No! ¡Da! ¡Hoy, vieja! ¡Hoy! ¡Da! ¡Tiró la manteca, weón! ¡Da! ¡Da! ¡Da! ¡Llamó! duele. ¡No, no, no!